Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 16 de octubre a las 19 horas se presentará un recital del cantautor Teodoro Remache en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento consta de 5 partes, en donde el artista, poeta y docente Rui Bambeño presentará sus creaciones musicales y también leerá sus poemas. Teodoro Remache posee más de 60 temas grabados en varios discos. Internacionales. Buenos Aires. La nueva edición de Casa FOA, que se desarrollará desde el próximo viernes 16 de noviembre, espera a los visitantes en la Abadía de San Benito, espacio ubicado en el corazón de Palermo, donde arquitectos, diseñadores y ambientadores darán nueva vida a sus antiguos ambientes. En 20 metros, diseñamos un lugar para vivir, escritorio amplio, una sala de estar, dormitorio, una cocina con vista a los jardines, porque habitar ambientes chicos es la tendencia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.